Mero, mero. YG. Yo. Chungio. Yeah, yeah. Solo por vos, solo por hoy, solo por hoy. Solo por hoy, solo por vos, tomo licor. Solo el alcohol me hace la tos, mata el dolor. A lo mejor me va mejor lejos de vos. Solo por vos, solo por vos, solo por hoy. Solo por vos, solo por hoy, tomo licor. Solo el alcohol me hace la tos, mata el dolor. A lo mejor me va mejor lejos de vos. A lo mejor no me conocía, como pensaba que me conocía. Aunque estaba firme todos los días, sabíamos que esto se terminaría. Ahora estoy tomando para olvidar, mami sé que no me puedo quejar. Vivo haciendo lo que te hace enojar, pero sabes que nací pa' furriar. Ahora ya no te tengo ahí en mi cama, me despierto solo toda la mañana. Escuchando cumbia colombiana, tomando milonga y fumando rama. Estoy tan drogado que ya ni gana, de que alguna venga a sacar las ganas. Yo quiero su culo, ya quieren fama, y si no se la doy se la da mi pana. Pero hoy solo quiero beber alcohol, mami quiero perderme en el alcohol. Así se me borra ese mal sabor que tengo en el alma y me da rencor. Mami quiero perderme en el alcohol, pero te juro que solo por hoy. Mañana volveré a ser un señor y ya estaré lejos con otro amor. Solo por vos, solo por hoy, solo por hoy. Solo por hoy, solo por vos, tomo licor. Solo el alcohol me hace la tos, mata el dolor. A lo mejor me va mejor lejos de vos. Solo por vos, solo por vos, solo por hoy. Solo por vos, solo por hoy, tomo licor. Solo el alcohol me hace la tos, mata el dolor. A lo mejor me va mejor lejos de vos. Solo por vos, es que ahora tomo alcohol. Lo mezclo con tramador, no siento mi corazón. Pero mami solo por, ando siempre drogado. Mi bolsillo tengo dos, pastillas para el dolor. Siempre a mí me reclamaba, aunque con ella yo no andaba. En el estudio la pasaba, fumando toda la marihuana. No sé por qué siempre quiere de alguna manera cambiarme a mí. Un paquito fumachero, eso soy, no me van a cambiar a mí. No, a mí para esto nací. Multiplicarla fácil, sí. Vine de abajo y fui trabajando. De a poquito fue que yo subí. Me dice que me quiere a su lado, pero mi tiempo lo invierto en mí. Entonces no me estés ni preguntando, porque yo me mantengo así. Solo por vos, solo por hoy, solo por hoy. Solo por hoy, solo por vos, tomo licor. Solo el alcohol me hace la tos, mata el dolor. A lo mejor me va mejor lejos de vos. Solo por vos, solo por vos, solo por hoy. Solo por vos, solo por hoy, tomo licor. Solo el alcohol me hace la tos, mata el dolor. A lo mejor me va mejor lejos de vos.